No se separan de las 13 horas a través de la radio. Está junto a nosotros a través de la línea telefónica el suboficial de Carabineros de Chile, don Juan Román, a quien le queremos dar la cordial bienvenida a nuestro programa. Él es funcionario de la Segunda Comisaría de Lebu y encargado de postulación a Carabineros de Chile. Suboficial, muchas gracias por estar con nosotros en la línea telefónica. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, gracias también por darme la oportunidad en este momento de dirigirme a todo lo que lo escuchan por esta radio. El 17 de junio se abren las postulaciones para las niñas, para las mujeres, ¿ya? Como una situación extraordinaria, en la cual tiene que tener requisitos como ser chilena, estado civil soltera y sin hijos, edad entre 17 y 23 años al momento de ingresar a los cursos, tener aprobado o estar cursando el cuarto año en enseñanza media, no está inscrito en ningún partido político, acreditar salud física y psíquica compatible con el servicio, estatura mínimo descalza 1,60 m. Conforme a eso, si tienen esos requisitos las niñas, ¿cierto?, deben presentar algunos documentos, ¿ya?, y una carpeta respectiva para iniciar su postulación. ¿Ya? Son certificados de nacimiento, certificados de antecedentes, un certificado de estudio, obviamente el último curso cursado, en este caso cuarto medio, o si están cursando cuarto medio, el de tercero, un certificado de salud, otorgado por cualquier médico de medicina general, en que señale que está sana y apta para hacer ejercicios físicos, su estatura y su peso. Dos cartas de recomendación de cualquier persona que la conozca, cuatro fotos tamaño grande, tres de frente y una de perfil, un vale vista por concepto de inscripción por un valor de 5,000 pesos, una carpeta transparente, el grupo sanguíneo de la postulante y una declaración jurada ante notario de la ley de propiedad administrativa. Teniendo estos antecedentes, las niñas interesadas se acercan acá a la Segunda Comisaría de Carabineros de Lebu, hablan con mi persona, soy el oficial Juan Román Carballo, y me entregan su carpeta respectiva con sus antecedentes y empiezan a ser postulantes ya a la institución, para fin de que posiblemente tengan que realizar algunos exámenes, como son el examen psicológico, examen escrito y un examen físico. Y ahí, pasando los procesos, ¿cierto?, van viendo otros tipos de situaciones, como son la investigación de ella y su familia, y exámenes médicos particulares, para posteriormente ser ya seleccionadas para integrar el curso respectivo, que sería en enero 2010. Que sería ese el curso que serían estas niñas que estarían ahora postulando conforme a mayo y junio. Suboficial, digamos que, ¿cuántas niñas aproximadamente en versiones anteriores han postulado a la Escuela de Carabineros de Chile, por ejemplo, el año pasado? Bueno, nosotros, el catastro que tenemos nosotros a nivel de unidad ha ido acrecentándose a medida que han pasado los años. En este momento hay mucho interés de parte de la juventud, tanto hombres como mujeres, en la postulación a carabineros. Y obviamente lo único que se pide es que tengan los requisitos. Ya. La estatura es primordial, que es 1,60 m para las niñas. Descansa, y 1,67 m para los hombres. Ya. Y en cuanto al incremento, ha sido notorio de año a año. En cuanto a las niñas también, las niñas tienen la posibilidad de ingresar al curso que se hace en Santiago, ya, y postulan alrededor de 3,000 en el país, y tienen que quedar aproximadamente unas 400 niñas. Entonces, la selección obviamente se hace en base a las capacidades de cada una. Ya aquí se mide el aspecto psicológico, ¿cierto?, el examen escrito, el examen físico, y obviamente también la talla, peso y la estatura, para todas las postulaciones de las niñas, y hombres obviamente también igual. Bueno, la verdad que esperamos entonces que haya un buen margen de postulantes, damas. Claro, damas, la oportunidad en este para que todos los que lo estén escuchando de Los Álamos, Antiguales y alrededores, claro, se acerquen y postulen acá a la Segunda Comisaría de Carabineros de Lebu, la Oficina de Postulaciones, y aquí lo estamos esperando a fin de orientarlas en su postulación y lo que ellos lo meriten. Si están interesados, vengan acá para hacer una entrevista y interiorizarlo más de lo que es Carabineros de Chile. ¿En qué parte está ubicada la Segunda Acá Comisaría? Está ubicado en Saavedra 754, está al costado de la plaza, aquí en Lebu, ya, al costado derecho de la plaza, acá en Lebu, en la Segunda Comisaría de Carabineros de Lebu. Okay. Saavedra 754. Saavedra 754 en Lebu. Suboficial, le quiero agradecer por este contacto telefónico, por habernos dejado muy bien informado y por haber entregado además esta información que es muy importante, me imagino, para aquellas jóvenes que desean ingresar a las filas de Carabineros de Chile. Yo también le agradezco mucho también la oportunidad que tienen para poder dirigirme a todos los que lo están escuchando, tanto en Los Álamos, Antigua y alrededores, a fin que tengan esta oportunidad y puedan acercarse a nosotros y orientarse un poco más de lo que es Carabineros de Chile, y si están interesados, bueno, seguir su postulación y que les vaya súper bien dentro de esta selección. Ese es el objetivo. Suboficial, muchas gracias, muy buenas tardes. Le agradezco mucho también, que estén muy bien. Ahí estaba el contacto telefónico con el suboficial Juan Román.